Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. La empleada del Departamento de Identificación, que de manera arbitraria, cuando un ciudadano llegaba a tramitar la tarjeta de identidad por primera vez y era mayor de 19 años, le pedía, además de cumplir con los requisitos establecidos en la ley, que fuera a la Dirección de Migración y Extranjería a obtener una certificación de movimiento migratorio para hacer constar si había salido o no del territorio nacional. La exigencia de este requisito no lo establece la ley. En todo caso, si hubiera alguna reserva al momento de una solicitud de tarjeta de identidad con estas características, correspondería a la institución internamente hacer las investigaciones. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.